Bona nit, Barcelona. Bona nit. Benvinguts. Y mientras fumo espero con una sonrisa. Estoy sentada aquí, no tengo prisa. Te escucho, dime si dirás siempre lo mismo. Tú me haces el amor, pero con egoísmo. Y si alguien escuchase nuestras discusiones, diría ella es cretina y él no tiene cojones. Oh, cuántas mentiras dices, dónde te he encontrado, en qué maldito día contigo he tropezado. No sabes que te miro y ya no te deseo. Devuélveme mis llaves, olvídate mis besos. No quiero ya tocarte, no quiero ya ni verte. Tumbarme en nuestra cama, donde te sientes fuerte. Si nuestros corazones se quieren perder, no hay nada que decir, no hay nada ya que hacer. Llévate ahora tu vida a otra parte, tus maletas, tus cafés. Llévate ahora las flores de mentira con tus celos, tus manías. Y vete, vete. Como espero sin ninguna prisa, que ya estás en la puerta y finjo una sonrisa. Perdóname otra vez, en tu mirada leo. Después te vas de aquí y así ya no te veo. Desaparecerás, no dejarás ni rastro de nuestro amor abstracto. Recordaré tu rostro. Estoy sentada aquí, no tengo prisa. Y vamos a empezar. Vamos a empezar por vosotros, los chicos. Vamos a ir calentando motores, un poco preparando el terreno. Con ahora.